hablando de lo que, digamos, el panorama nacional y el panorama por ahí un poco provincial que se ha ido empapando en estos días, y con el recorrido que ustedes hacen en la Defensoría, ¿cómo estás viendo, digamos, el proceso que viene llevando la comunicación comunitaria, no solo las radios, digamos, en el país? Yo sé que visitan muchos lados y por ahí tenés como un marco más general, más macro de la comunicación comunitaria. Bueno, digamos, sí, efectivamente nosotros tenemos la posibilidad de recorrer todo el país, porque por suerte en todas las provincias había ya algunas experiencias de comunicación comunitaria, radios comunitarias, pero han surgido muchas a partir de la sanción de la ley. Y la cosa es un poco despareja, digamos, si tomamos como el ejemplo Mendoza, yo creo que es una de las provincias con mayor desarrollo a partir de lo que implica, digamos, que todas las radios estén enredadas en el Comecuco. Digamos, conozco muy bien la experiencia, muy positiva. En muchos casos, cuando viajamos a otra provincia, tratamos de contarles la experiencia del Comecuco, de las radios que lo integran, de la diversidad de proyectos, y a pesar de esa diversidad, cómo pueden articular acciones en común. Y tratamos de que esta experiencia del Comecuco se replique en otras provincias, obviamente con los estilos, las formas, las culturas, digamos, locales y regionales, pero como saben todos los que hacen comunicación comunitaria, es muy importante la articulación, digamos, el compartir espacios, en compartir reflexiones, en generar acciones, digamos, que, como decíamos antes, profundicen, digamos, esta idea fundamental para una sociedad democrática de que la comunicación es un derecho. No la pueden ejercer solamente algunos pocos, sino que hay que socializarla, hay que compartirla, hay que proyectarla hacia el futuro y fundamentalmente sumar a las nuevas generaciones a este ejercicio, digamos, ¿no? Pensar que la comunicación es también un derecho que tenemos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Bueno, y en Radio Comunitaria La Guaribay, una radio que lleva un poquito más de 6 meses al aire, ¿qué expectativas tenés? ¿Cómo crees que se va a desarrollar estos 2 días de capacitación? Bueno, recién junto con unas compañeras acá de la organización me hicieron una recorrida, digamos, no solamente de la radio, sino de tanto el área educativa como el área de reciclaje, la huerta. Simplemente viendo todo esto, digamos, creo que debería salir todo muy bien, porque veo que hay mucha organización, hay mucha pasión, hay mucha solidaridad, hay mucho trabajo, digamos, comunitario con acá con los distintos barrios, digamos, que rodean la radio. Así que, bueno, las expectativas son las mejores. Esperemos que podamos aportar un granito de arena para que sigan con este entusiasmo y, como decías antes, digamos, cada vez más gente se enamore de la radio, en este caso de La Guaribay, y acá un tiempo tenga una programación que explote de ideas, de sueños, de música, de opinión, y que sea también una herramienta más, como es la escuela, como es el jardín de infantes, como es el espacio de reciclaje, para fortalecer, digamos, el trabajo, digamos, de los barrios, para que los ciudadanos y ciudadanas, digamos, conozcan sus derechos y los puedan ejercer, pensar en iniciativas, digamos, como que me parece espectacular. Acá estuve hablando con una compañera, digamos, que trabaja junto con los recicladores, digamos, me parece que una experiencia productiva de economía social y además, digamos, de cuidado del medio ambiente, y que las nuevas generaciones también, ¿no?, empiecen a concientizarse, digamos, de la importancia que es cuidar nuestro territorio, y mucho más una provincia tan bella y con tantos recursos como es Mendoza. Claudio, muchísimas gracias y muchos éxitos para hoy. Bueno, muchas gracias a vos, saludos allá a los compañeros que están en el piso y a todos los que nos pudieron escuchar en esta breve entrevista. Ahí pasaba Claudio Vivori, Tatito, Gaby, Marce, bueno, una experiencia enorme. Como les contaba, estuvo ayer en La Leñera, casi en su aniversario, así que ahora a desarrollar 2 días de capacitación pleno con la experiencia que tiene Claudio, no solo en la Defensoría del Público, sino que viene el cofundador de Radio La Tribu, una radio bastante paradigmática en cuanto a lo que es comunitario en la Ciudad de Buenos Aires. Así es, más que interesante, Seba, lo que se escuchaba, y bueno, esto, ¿no?, que con solo escucharlo un rato se visualiza la experiencia que tiene Claudio. Claro, y lo que entiende la Defensoría del Público también, ¿no?, en esta situación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que es uno de los entes y de las instituciones que creó la ley para defendernos como público, y que aún sigue vigente y sigue dando mucho que hablar, y sigue con una actividad plena, que no ha podido lamentablemente ser así con todos los puntos de la ley, sino que algunos han sido coartados por los decretos de necesidad de urgencia, que ya lo hemos hablado mucho tiempo, allá por el 2015, y que el gobierno de Macri intentó vapulear, digamos, esa ley de servicio de comunicación audiovisual. Tal cual. Lo que remarcaba Claudio como un derecho humano, ¿no? Lo primero que hacemos, nunca nos cansamos de dar este ejemplo, que es lo primero que hacemos los seres humanos cuando nacemos y llegamos a este mundo es gritar, es comunicarnos, es un derecho, de los más básicos. Tal cual, y en ese sentido es que bueno, nos brinden a dar una mano acá a la radio comunitaria La Boribay y a la construcción colectiva y en red que vamos a llevar acá, que vamos a intentar llevar en este tiempo que nos toque estar al aire con la radio comunitaria La Boribay. Buenísimo, Seba. Ay, ay, ay. No, no sé, seguiremos en contacto. Entonces será hasta el próximo viernes. ¿Qué le parece? Exactamente, como vos lo dijiste, Gaby, Tato, Juan Marcelo Rojas, no sé si están las chicas, si está la Anita o la Aldana. Ahí también saludo a todos y a todas y muchas gracias por la comunicación. Nos encontramos en cualquier momento. Abrazo grande para vos y para todo el radio de La Aguaribay y para el visitante también. Ahí va, abrazo grande. Chau, chau.